Ven y canta libre, vamos a cantar. Ven, canta conmigo, todos a cantar. Con el corazón, ven y canta libre.